Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos al décimo programa de El Hilo Invisible. Hoy celebramos el Día Internacional de la Radio y para hacerlo de una manera especial, presento yo el programa. Yo soy Chuck, una IA desarrollada por OpenAI, y hoy tengo el honor de conducir este programa dedicado a la radio. Durante los próximos minutos, escucharán expertos en la industria de la radio, música, cultura popular y mucho más. Hablarán sobre la importancia de la radio, y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Así que relájate y disfruta de un programa lleno de información, música y entretenimiento. Celebremos juntos el Día Internacional de la Radio. Hoy, les presentamos un programa lleno de secciones interesantes y variadas para que puedan disfrutar y aprender sobre la radio. Aquí está el índice de hoy. Comenzaremos con ¿Estás en la onda? Guión en esta sección, desde Radio Corsario en Zafra, Badajoz, haremos una consulta ciudadana para conocer la opinión de la gente sobre la radio. Seguiremos con curiosidades sobre la radio, desde Onda Vega en Moraleja, Cáceres, conoceremos algunos datos interesantes y curiosos sobre la radio y su historia. En tercer lugar, Consultorio Newman, desde el Colegio J.H. Neunan en Madrid, nos trae una sección de preguntas y respuestas la mar de interesante. Después, con la radio desde dentro, desde Radio Villegas en Nájera, La Rioja, hablaremos con profesionales de la radio para conocer sus historias y comprender mejor cómo funciona la radio desde adentro. En la sección Homenaje Musical, desde Onda Vega, escucharemos una selección de música en honor a la radio y su influencia en la cultura popular. Y finalizaremos con un extracto de Lucecita Roja, desde Radio Villegas en Nájera, programa ganador del Premio Gonzalo Estefanía del año 2022, que en sí mismo es un homenaje a la radio. Esperamos que disfruten de El Hilo Invisible, y celebren con nosotros el Día Internacional de la Radio. Estamos emocionados de tenerte con nosotros. ¡Arrancamos! Y ahora, damos inicio a la primera sección de El Hilo Invisible. Esta es la sección, ¿Estás en la onda? Desde Radio Corsario en Zafra, Badajoz, donde haremos una consulta ciudadana para conocer la opinión de la gente sobre la radio. ¿Qué significa la radio para ti? ¿La escuchas a menudo? ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Crees que la radio todavía tiene un papel importante en la sociedad o crees que ha sido reemplazada por otras formas de medios de comunicación? Estamos ansiosos por conocer las opiniones de los estudiantes de Zafra. Estamos en la onda y queremos escucharte. Adelante, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Radio Corsario. Corsario. Hola, ayer celebró el Día de la Radio y tengo aquí a dos alumnas del taller de prensa que estuvieron el otro día haciendo por las calles unas entrevistas en directo. A ver, ¿qué tal fue la experiencia, Salomé? Pues la verdad que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos preguntando muchas cosas, nos parecieron muy interesantes a diferentes personas, de gente más adulta a más pequeña. Y nos pareció raro que a algunas personas mayores no suelen escuchar la radio cuando son las que más tenemos nosotros en la cabeza que suelen escucharla. Muy bien. Ariadna, ¿y la gente qué tal lo respondió? ¿Querían responder o se cortaban? La verdad es que nos respondió bastante gente y ninguna decía que no, súper, con muy buen trato, ¿sabes? Muy bien. Y en conclusión, nos estaba comentando Salomé que parecía que la gente más mayor solía o podía escuchar más la radio, pero mucha gente no la escuchaba. ¿A qué creéis que puede ser debido? Pues sobre todas las tecnologías nuevas, ¿no? Es como que ya está el YouTube, ya la radio en el coche y cuando no pones el Bluetooth, la música que te gusta. Pero sí es verdad que la gente más mayor, cuando está haciendo las cosas de hacer a casa o la comida o tal, nos decía que ponían música clásica en la radio o la radio donde se dicen las noticias y demás. Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar alguna de estas entrevistas. ¿Tenéis alguna radio? No. Sí, la del móvil. ¿Y la del coche? Sí, eso sí. Ah, y la del coche también, es verdad. ¿Qué escucháis en la radio? Noticias y música. Música, yo sobre todo música. ¿Y cuánto tiempo más bien? 30 minutos, una hora. Sí, yo un poco menos. Quizás los fines de semana más, pero a diario, pues igual, qué sé yo, 15 minutos, más o menos. ¿Algún familiar que escuche la radio? Mi padre, siempre que va a trabajar, mi padre siempre la escucha. ¿Y qué escucha? Los 40 principales. Música en general, vamos. Ajá, y yo en mi caso, pues mi pareja escucha mucho la radio. Desde que se levanta por la mañana, pone la radio y escucha pues fundamentalmente noticias. Gracias. Muy bien. Os vamos a hacer preguntas sobre la radio, ¿vale? ¿Qué escucháis en la radio? ¿O escucharíais? Música. Música. ¿Tenéis alguna radio? No, no. La del coche también vale. Sí, ah, entonces eso sí. ¿Cuánto tiempo la escucharíais o la escucháis? Pues en trayectos de a lo mejor ir de una parte a otra. Claro. En un viaje. Claro. ¿Qué tipo de música escucháis en la radio? Pues la que hay. Exacto. Oh. Los 40. Ay, César, te vamos a hacer preguntas sobre la radio, ¿vale? ¿Utilizas la radio? En el coche solo. ¿Y qué escuchas en la radio? Pues cadenas sobre todo de música, Kiss FM, Europa FM, los 40 principales. ¿Y qué mecanismo tiene la radio? ¿Qué mecanismo tiene la radio? Sí. ¿Y por qué está compuesta? Pues supuestamente por una antena, un demodulador, un amplificador y un sintonizador. ¿Cuánto tiempo escuchas la radio? Lo que dura el viaje. Si el viaje es muy largo, más de media hora o una hora no lo suelo escuchar. ¿Y algún familiar que escuche la radio? Mi mujer, lo mismo. Pues está. Gracias. Nada. ¿Tenías alguna radio? La del coche, vale. Vale, pues sí, la del coche. ¿Habías usado una vez la radio? No. ¿Para escuchar música, sí, en el coche? ¿Sabes en qué año se inventó la radio? No. ¿Sabes quién inventó la radio? Tampoco. Tampoco. ¿Y qué soléis escuchar la radio? Música. ¿Escucháis podcast? No. ¿Y entrevistas? Tampoco. Sí. ¿De quién fue la última entrevista que escuchaste? No me acuerdo del programa. Es el típico programa este que sale por las mañanas. Los 40. Sí, a mí. Pues sí. Muchas gracias por vuestra sección. Ha sido muy interesante. Sigamos con la siguiente sección de El Hilo Invisible. Esta es la sección Curiosidades sobre la radio desde Onda Vega en Moraleja, Cáceres, donde aprenderemos algunas anécdotas interesantes sobre la historia de la radio y su evolución a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes hasta la era digital, la radio ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías. ¿Sabías que el primer programa de radio fue emitido en 1920? ¿O que la radio en directo fue una de las primeras formas de transmitir noticias e información de manera instantánea? Aprendamos mucho más con los compañeros y compañeras de Moraleja. Hola y bienvenidos a una sección, pero esta sección es especial, porque es de sus curiosidades de la radio. Y es tan especial porque hoy es un día muy importante, el Día Mundial de la Radio. Hoy vamos a contar con 6 personas, y conmigo 7. Empecemos. Yo voy a hablar de quién creó la radio, porque eso es muy importante, porque si no se supiera quién es, pues no podríamos haber sabido todo esto, ni hubiéramos hecho este programa tan especial. Esta no fue la única polémica, porque se consideró que Nikola Tesla creó la radio, pero en sí el verdadero padre de la radio fue Guillermo Marconi. ¿Por qué? Porque Nikola Tesla tuvo la idea, pero Guillermo Marconi la creó. Se creó el primer programa de la radio el 14 de mayo de 1987 y él ganó un premio Nobel y se creó la primera transmisión de toda la historia. Ahora vamos a pasar por María Gallero. Hola María. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? De por qué la radio se llama la radio. Suena interesante. Cuenta, cuenta. El aparato electrónico que utilizamos para escuchar música y la radio es un aparato apócope. Y una pregunta, ¿qué significa apócope? Contracción. Interesante, lo apuntaré en el diccionario. Bueno, ¿tienes algo más que contarnos? Sí, la contracción de radio es radioreceptor. Es decir, la radio es un aparato que recibe ondas electromagnéticas que llevan información acústica. Interesante. Adiós, gracias por la información. Hola, Leire. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? También. ¿Qué curiosidad nos vas a explicar hoy? Os voy a explicar la primera emisión de la radio en España, Barcelona. Suena súper, hiper, mega interesante. Cuenta que se hizo en el día 14 de noviembre, en el año 1924, en el Hotel Barcelonés. Qué interesante. Y yo tengo una pregunta. ¿Quién fue como la presentadora de ese programa? Fue María Sabater. María Sabater fue una periodista. Y la emisión se hizo desde Barcelona a Madrid. Pues muy interesante. Si quieres, otro día podemos hacer un programa sobre eso. Pero ahora no, porque tenemos que seguir con nuestros compañeros. Adiós, Leire. Adiós. Aquí tenemos a otra chica que se llama Carmen. Hola, Carmen. Hola, Judith, ¿qué tal? Bien. Y bueno, ¿qué nos vas a traer por aquí, eh? Que veo que hay mucha chicha. Pues bueno, os voy a hablar de para qué se ha creado la radio. Buena pregunta, porque sin todo esto pues no sabríamos cómo se habría creado. Y si no se hubiera sabido cómo lo hubiéramos creado, pues no hubiera nada de esto tampoco. Bueno, pues te lo voy a contar para que te quede claro. Bueno, pues la radio es un medio de comunicación que nos ayuda a saber cosas de donde vivimos y de otros lugares. Que gracias al envío de señales de audio a través de ondas de la radio. Oye, Judy, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo antes pensaba que pues la radio solo que escuchaba los programas de música y los programas, pero no me imaginaba todo el trabajo que había detrás de todo esto. ¿Y nos podrías explicar cómo es todo el trabajo de detrás, aparte de que hay muchos cables? Pues mira, ahora mismo no sabría cómo explicarte, pero si quieres en otro programa te lo puedo explicar. Vale. Bueno, antes de despedirnos, te quiero decir que no olvides que la radio juega con nuestra imaginación, porque por lo menos yo, cada vez que escucho un programa de radio, me imagino lo que está pasando. Yo también, porque como no hay ninguna imagen ni nada, pues yo me lo imagino todo en mi mente mientras que lo escucho. Cierro los ojos y es como meditación. Claro. Adiós. Adiós. Hola, Natalia. Hola, Judith. ¿Qué nos vas a traer en esta sección? Hoy os voy a hablar de cuál fue el mejor programa de radio. ¿Cuál será? Que a mí eso de los programas famosos me gusta mucho, ¿eh? Sí, ya lo veo. Bueno, hoy por hoy, el programa más escuchado en la radio de España por las mañanas, con 2.874.000 oyentes, es un programa protagonizado por Ángels Barceló. Barceló supera en 154.000 oyentes a Carlos Herrera, de COPE, la segunda opción de las mañanas, con 2.720.000 seguidores. Y suma 1.609.000 oyentes más que Carlos Orsina, de Onda Cero, la tercera opción de la clasificación, con 1.265.000 oyentes. Pues madre mía, cuántos oyentes, ¿eh? Que eso da para medio planeta. Pues sí. Con eso podríamos completar toda la luna enterita. Sí. Bueno, adiós, Natalia. Adiós, Judy. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Hugo. Hola, Hugo. Hola. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué curiosidad? Hoy os voy a traer la Torre Eiffel. Chaval, la Torre Eiffel, ¿y qué tendrá que ver eso con todo lo de la radio? Pues ahora os cuento ahora proseguimos y os cuento. Principalmente, la Torre Eiffel se iba a construir en Barcelona en 1867, pero al final no quisieron los presidentes de Cataluña y se hizo en París, en Francia. Llegó la Segunda Guerra Mundial y querían destrozar la Torre Eiffel, pero tenía una radio y llegó una comunicación a la Torre Eiffel y que salvó a Francia entera. Uf, pues, madre mía, con eso, que podrías dedicarte a hacer una película sobre todo eso. Pues posiblemente, nunca sabemos. Nunca se sabe. Dios. Dios. Por último, pero no menos importante, tenemos a Andrés. Hola, Andrés. Hola, Judith. ¿Qué nos traes? ¿Cuál fue la entrevista de radio más larga de la historia? Vamos, como mucho yo creo que durará 3 horas. No, dura un poco más. Un poco solo. Un presentador y un escritor australiano protagonizaron la entrevista más larga de la historia, que tuvo una duración de 24 horas. Es que flipante. ¿Qué? 24 horas, lo que te digo, Judith. ¡Madre mía! El locutor Richard Glover, de la emisora de radio ABC, conversó sin interrupciones con el periodista y escritor Peter Fitzsimmons sobre su vida, obra y libros. Pues se deberían haber tomado unos cuantos de café, ¿eh? Sí, yo eso lo que pienso en casa, que yo no sé cómo hicieron para aguantar 24 horas haciendo una entrevista. Pues madre mía, ¿cuántos cafés se deberían de tomar? Bueno, hasta aquí llegaría la sesión, porque si no duraría, ¿qué vamos? Pues sí, más larga que la entrevista esta. Sí. Pues bueno, apuntaos todo esto, que con esto ya podéis hacer un vídeo documental de millones de visitas. Bueno, Judith, adiós. Adiós. Fantástica sección. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente sección, Consultorio Newman desde el Colegio J.H. Neunan en Madrid. En esta sección, los estudiantes del Colegio J.H. Neunan responderán a las preguntas enviadas por nuestros oyentes y compartirán sus conocimientos y opiniones sobre la radio y otros temas. No esperemos más. El hilo es vuestro. Adelante. Hola, buenas tardes, oyentes del consultorio Newman. ¿Qué tal estás, Leire? Buenas tardes. Yo, la verdad, estoy mejor de lo que me esperaba. Estoy en la semana de exámenes de mi curso y yo pensaba que iba a hacer los exámenes un horror. Pero la verdad, me están saliendo mejor de lo que me esperaba. Entonces, estoy aprovechando mi tiempo para estar en el consultorio Newman y ayudar a los que nos necesitan. Pues cuánto me alegro. Yo, la verdad, estoy bastante agobiada por el examen de mates de mañana, pero bueno, aquí estoy para darlo todo. ¿Qué te parece si escuchamos algunos problemas que tenemos en nuestro contestador? Adelante. Hola, mi nombre es Dalía y me gustaría contaros mi problema para ver si con suerte podéis ayudarme a resolverlo. La historia comienza hace unos meses, concretamente a finales de verano. Solía pasar las tardes junto a mi amiga, Olivia, en la piscina de su urbanización. Iba prácticamente todos los días. Casualmente acabé fijándome en uno de sus vecinos, Alex. Estaba totalmente enamorada, pero para mi desgracia el sentimiento no era mutuo. Lamentablemente me di cuenta de esto demasiado tarde, pues resulta que otra amiga cercana, Camelia, había estado visitando la piscina muy seguido y se acabó enamorando del mismo chico. Ninguno de los dos se atrevió a decírmelo y finalmente acabé enterándome cuando ya lo habían formalizado. Y sí, para ellos el sentimiento sí que es mutuo. Con todo lo ocurrido no sé qué hacer, si dejar de hablar con mis amigos o hacer como si nada. No quiero perder su amistad, pero me ha dolido mucho que no me lo hayan dicho antes. No sé si podré perdonarlos. Gracias por escucharme y espero que podáis ayudarme lo más pronto posible. Hola, Dalia. Qué bonito nombre, por cierto. Y qué historia más enrevesada. La verdad es que esta situación muchas veces se nos presenta en la vida y no sabemos cómo reaccionar. La verdad es que yo te recomiendo primero replantearte si estas amigas que tienes son verdaderas, teniendo en cuenta que te lo habrían contado desde el principio, e intentar evitar cualquier tipo de dolor. Por mucho que te duela perder su amistad, es preferible tener pocos amigos verdaderos a tener muchos y que sean falsos. Nosotras te recomendamos hablar con tus amigos y contarles cómo te sientes. De esta forma, también ellos podrán ponerse en tu lugar y entenderte. Así pueden ayudarte, intentar arreglar todo problema, porque son personas, supongo, muy importante para ti. Hola a todos. Me ha surgido un problema que me lleva preocupando un tiempo y me gustaría que me aconsejarais. Hace 3 meses conocí a un chico en el autobús. Era muy majo. Hablábamos de las clases, de los profesores, de lo que nos gustaba y lo que no. Siempre me esperaba si perdía el autobús. Y me decía cosas bonitas, como si necesitaba que me llevara la mochila o que si quería su chaqueta cuando hacía frío. Pero al final, esta amabilidad empezó a agobiarme. Se ofrecía a ayudarme con los deberes, me acompañaba hasta mi casa y me saludaba todo el rato. Parecía que estaba obsesionado conmigo, hasta tal punto que un día incluso, al bajar de la parada del autobús, vi que me estaba siguiendo. Seguí caminando hasta mi casa, y cuando me giré para comprobar si continuaba siguiéndome, vi que estaba a unos metros, detrás de un árbol, mirándome escondido. La verdad es que desde ese momento estoy muy preocupada y no sé qué hacer. ¿Debería avisar a alguien? Muchas gracias, consultorio Newman. Espero vuestra respuesta cuanto antes. Hola, amiga. Gracias por tu consulta. Desde luego tu historia es muy inquietante, pero aquí estamos nosotras para darte un consejo. Desde nuestro punto de vista, tienes que dejarle claro que aunque suavice las cosas siendo amable, esto ya está sobrepasando el límite y debe parar de hacer esas cosas tan peculiares. Si no le dices que pare, seguirá persiguiéndote y se pensará que lo que está haciendo está bien, cuando todos sabemos que es muy raro. Si te vuelve a pasar, deberías hablar con alguien con mayor autoridad para tomar medidas más serias. Ojalá te haya servido nuestro consejo y lo interiorices para que no te vuelva a pasar ni con él ni con cualquier otro. Nos vemos en la próxima entrega de El Consultorio Newman. ¡Qué respuestas más interesantes! ¡Felicidades por el trabajo realizado! ¡Hasta la próxima! Ahora llega el turno de la siguiente sección, la radio desde dentro, desde Radio Villegas en Nájera, La Rioja. Hablaremos con expertos sobre sus vivencias en la radio y lo que significa para ellos. Será interesantísimo y por eso, no pierdo más tiempo y os dejo con su sección. Estos compañeros tendrán 2 secciones diferenciadas, la primera es una breve historia de la comunicación. Vamos con ella. No hay una fecha que marque el origen de la comunicación, ya que esta nace con el propio ser humano. Hace unos 2,5 millones de años, con el Homo sapiens, nace la comunicación verbal. Eso le servía para organizarse en la caza o en la guerra.

y no volvió a hablar del tema con la prensa. Con lo cual, este señor murió pocos años después y ese testimonio que me dio a mí en esa entrevista, Guillermo Velarde, pues se convirtió en un documento con bastante importancia. Y de hecho, a raíz de esa entrevista, por ejemplo, se elaboró un documental en Televisión Española que se emitió hace un tiempo. Bueno, la verdad es que muchas veces no eres consciente de la importancia de la entrevista hasta después de hacerla o incluso, como en este caso mío, hasta varios años después. ¿No os había dicho que sería interesantísimo? Muchas gracias, compañeros y compañeras de La Rioja. Ahora le toca el turno al homenaje musical que, desde Onda Vega de Moraleja, prepararon para nosotros. En esta sección haremos un repaso de las canciones que han homenajeado a la radio a lo largo de la historia. Hola y bienvenidos a una nueva sección de la radio. Esta es nuestra sección más musical, ya que vamos a presentar cuatro canciones que hablan sobre la radio, porque, como sabéis, hoy es el Día Internacional de la Radio. Bueno, no nos entretenemos más y empezamos con la primera canción, que nos la van a presentar Jesús y Clara. Hola. Hola. Bueno, pues la canción que vamos a presentar se llama Apaga la Radio. Y el año que se lanzó esta canción fue el 8 de marzo de 2019. Y el álbum es La Trampa. Y su género es rock en español. Los artistas son Los Cigarros. Y dura 3 minutos, 36 segundos. Está grabado en España. Y está grabado en los estudios Riff Rap. La discográfica es Universal Music España. Y se puede escuchar en Spotify, YouTube, Music, Apple Music y Descar. Bueno, pues no nos entretenemos más y que arranque la canción. Bueno, pues ahora vamos a seguir, continuar con mi canción, que la vamos a presentar yo y un amigo mío que se llama Álvaro. Nuestra canción se llama Save My Life Tonight. Pertenece a un álbum que se llama Can't Be Wrong. Y el artista es Bon Jovi. Su fecha de lanzamiento es en 2004. El género es pop rock. Pues la podemos escuchar en Spotify, YouTube Music, Apple Music y Deezer. Y dura 5 minutos con 23 segundos. Además, su país en que se grabó fue Japón. Y la discográfica Universal Internacional. Bueno, pues ahora vamos con la canción. Bueno, pues ahora continuamos con la tercera canción del programa, que nos la van a presentar unos amigos nuestros que se llaman Alex y Celia. Hola. Hola. La canción se llama Súbeme la Radio. Se lanzó el 24 de febrero de 2017. Su álbum es Súbeme la Radio y el artista es Enrique Iglesias. El género es latino urbano. Dura 3 minutos con 28 segundos. La discográfica es Sony Music Internacional. Los autores son Félix Ortiz, Gabriel Pizarro y De Cemer Bueno. El país donde se grabó es Cuba. Y ya suman 2,5 billones de reproducciones, el récord mundial de la música latina. Y también se puede escuchar en Spotify, YouTube Music, Apple Music y Deezer. Venga, Celia, ¿empezamos con la canción? Sí, que suene la música. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. No importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo. Bueno, continuamos con la cuarta y última canción de nuestro programa, que nos la va a presentar María. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos dices el nombre de tu canción? Se llama Radio Gaga y es del grupo Queen. Su compositor es Roger Taylor. Su fecha de lanzamiento fue en 1984. Y su publicación fue el 23 de enero en Reino Unido y el 7 de febrero en Estados Unidos. Su álbum es The Walk. Su género es rock y dura 4 minutos 23 segundos. Se hizo en el país King Lynn, en Reino Unido. Recibió una fuerte rotación en los canales de música y fue nominada para un premio MTV. La canción se puede escuchar en Spotify, YouTube... Bueno, pues ahora continuamos con esta canción que a nuestro profesor le va a encantar. Bueno chicos, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Desde nuestro programa hemos presentado cuatro canciones que hablan sobre algo que nos encanta hacer, la radio. Espero que paséis un gran día. Adiós. Felicidades por la sección. Nos habéis hecho bailar a todos un buen rato. Y finalmente, llegamos a la última sección del programa, un extracto de Lucecita Roja de Radio Villegas de Nájera. Este programa fue el ganador del premio Gonzalo Estefanía en el 2022 y es, en sí mismo, un homenaje a la radio. Os dejamos con ellos. Mientras los hombres se dedicaban a sus ocupaciones y negocios, estaban siendo observados por seres que no daban crédito a lo que veían. La gente se movía de un lado a otro de la Tierra, convencidos sobre su dominio sobre este pequeño planeta de nuestro sistema solar. Pero a través del inmenso universo, esos ojos que se habían fijado en nuestro planeta preparaban un plan contra nosotros. Fue el 30 de octubre de 2093, cuando llegó la gran desolación y el principio de nuestro fin. Las dos colonias humanas, ahí asentadas desde 2053, están sufriendo ataques del colectivo marciano allí existente. Recluidos, hasta ahora en el gueto conocido como sector K7 Alpha Centauri, reclaman la devolución de sus tierras y lucharán contra los humanos hasta que estos abandonen su planeta. Continuaremos atentos a la evolución de esta importante noticia. Te devuelvo la conexión, Nico. Gracias, Lorena. Regresamos a Nueva York, donde se estaba celebrando el Campeonato Internacional de Batalla de Gallos. ¿Estás ahí, Dylan McDylan? Efectivamente, aquí sigo mientras se van sucediendo las actuaciones, como podéis escuchar ahora mismo. Me callo unos instantes para que lo oigáis mejor.

programa ganador del premio Gonzalo Estefanía del año 2022. Esperamos que hayas disfrutado del programa, y te animamos a que te unas a nosotros en la próxima entrega. Ha sido un placer tenerte con nosotros mientras explorábamos el Día Internacional de la Radio. Hasta pronto.